Llegan las cuartas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad a Tudela desde el viernes 23 al domingo 25 de febrero con el tema crisis y crecimiento personal. Entre los ponentes contaremos con reconocidos expertos en el ámbito nacional e internacional: Enrique Martínez Lozano, Vicente Simón, Jorge Ferrer, Juan Ruiz Naupari, Miguel Morate, Fidel Delgado, Marley Cuenert y Juan Ibones. Venta de entradas en la taquilla de Cine Moncayo, en las oficinas del chat del Ayuntamiento de Tudela y en las web de Castelruiz y Tudela. Te esperamos el 23, 24 y 25 de febrero en las cuartas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad en Tudela. Este año tratamos crisis y crecimiento personal. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Ya queda menos para la cuarta edición de estas jornadas que acaban de escuchar, la promoción desde el viernes 23 al domingo 25 de febrero con el tema crisis y crecimiento personal. En esta jornada contamos con Fidel Delgado, psicólogo clínico, cuya ponencia será el sábado 24 de febrero a las 18 horas. ¿Cómo acompañar en los cambios de la vida? Fidel Delgado, bienvenido. Pues aquí estoy, buen día. Gracias por estar con nosotros. Como estamos hablando, un honor que nos visite a la capital de la Ribera, a Navarra y a su entorno, lógicamente, y sí que nos gustaría. ¿Qué le gustaría, valga la redundancia, que las personas que se acercaran el sábado a las 6 de la tarde les quedara claro en esta ponencia que usted va a impartir, cómo acompañar en los cambios de la vida? Pues me apetece mucho, por supuesto, que aguanten el sábado hasta el final, porque el programa tan intenso que hay para un fin de semana va a ser muy apetecible. Y a mí me gustaría que tuvieran interés por eso, cómo acompañar en las crisis, en los cambios, en las mutaciones inevitables que todos a lo largo de la vida vamos viviendo, algunos sufriendo y otros disfrutando. Uh-huh. Hay que decir que Fidel Delgado, que usted, como ya hemos dicho, psicólogo clínico, pero se autodefine como titiripeuta, ¿eh? Imparte cursos valiéndose de recursos y utensilios divertidos, pero con una gran sabiduría, lucidez y sencillez. Hablan de que su sentido de humor es extraordinario. Pues me alegra esa valoración, porque en realidad nunca lo he cultivado como aspecto específico, sino que es esas cosas que te regalan la vida para que las uses y sobre todo para que sirvan a los demás a la vez que tú las disfrutas. Cuando se dice que el humor es algo muy serio y que estamos en la vida de servicio, defiende el cultivo del silencio y del desapego. Sí, son esos aspectos que la cultura no siempre favorece, porque esta cultura donde hemos nacido tienes subvenciones abundantes para que te hagas con todo lo posible. Pero enseñar a soltar y especialmente animarnos a que lo que ya ha terminado, ha caducado en la vida, lo que ya ha cumplido su misión y hay que dejarlo ir, soltarlo, eso cuesta trabajo, apenas hay modelos, y de eso quería yo hablar, del arte de soltar. Pues vamos a, si le parece oportuno, vamos a decir tres claves del arte de soltar. Porque soltar un lapicero, un lápiz que tenemos en la mano es fácil, ¿no? Ya está soltado. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué claves le gustaría explicar? Bueno, básicamente el percatarse de que en la vida, en el fluir de la vida, las cosas llegan y las cosas se van. Y el que las recibe, si las sabe recibir, tiene que saber que va incluido en lo que le llega, que en un momento eso ha cumplido su misión y lo tiene que soltar. Algo así como lucidez para saber ver con amplitud la vida y no solo el aspecto posesivo y apegado. Y luego, naturalmente, tú sueltas si tienes confianza en que hay más, en que no te va a faltar, en que unas cosas se van, otras vienen, porque tienes perspectiva y confianza. Y eso de hablar de la confianza en tiempos de incertidumbre e inseguridad, pues hay que darle dos vueltas para explorarlo. Aquí, lógicamente, en esta entrevista no vamos a poder desarrollar todo, pero este sábado entendemos que sí que vamos a hablar más profundamente. Usted va a hablar sobre todo más profundamente sobre este desapego. Hay que decir que también ha estudiado chamanismo, filosofía y meditación zen. ¿Qué podemos decir de estos estudios que usted ha realizado? Pues como yo ya tengo 75 años, eso está en el fondo del armario de la vida, disponible, como toda la experiencia que todos los humanos vamos acumulando. Y he tenido la fortuna de que lo que me ha regalado la vida como experiencia haya enriquecido la mía, y eso es lo que me gusta compartir, porque básicamente no es teoría lo que expresamos, sino compartimos con otros que también están vivos y están haciendo cambios y tránsitos, el que nos ha ido bien para ir fluyendo y cambiando y superando crisis, y qué otras cosas hemos quedado avisados por si a alguien le sirve la experiencia de uno que ya se dio contra una pared y dice, aquí hay una pared. Algunos es que prefieren verificarlo por ellos mismos con un chichón, lo que otros le están indicando, por ahí no hay salida. Eso está muy bien, eso está muy bien, el avisar que hay una pared, pero ya cada uno que determine si se quiere o no enfrentar a esa pared. Por cierto, ya que estamos hablando, también nos llamaba mucho la atención que tras renunciar a su plaza como psicólogo en el Departamento de Psiquiatría de La Paz, en Madrid, empezó a dar cursos de formación por los hospitales, mientras, hay que decir, que vivía en una caravana. Y desde entonces, usted explica que la vida se ha ocupado de él y le ha empujado a explicar a los demás que solo somos parte de algo que nos supera y que no tenemos nada que temer. Además, también ha escrito dos libros que entendemos que también estarán en la entrada de esta ponencia, el sábado a las 18 horas en el Cine Moncayo, Saber cuidarse para poder cuidar y Lucidez aplicada al vivir. Oye, ¿cómo os informáis los de la radio? Yo no tenía ya casi ni recuerdo de eso que me evocas tú, pero sí, allá en el fondo del baúl de esos recuerdos debe estar todo lo que me dices, porque casi se me había olvidado. Es que el arte de vivir es estar muy en el presente y procurar que el pasado no sea pesado y te lastre. Que el pasado no sea pesado, pero bueno, la experiencia de vivir en una caravana de un lado a otro, yo creo que eso también tiene que ser enriquecedor, ¿no? Sí, por eso digo que me encanta que tú me lo recuerdes, sí. Porque efectivamente, allá cuando ello fue, pues majo resultó, pero que se me había olvidado. Madre mía, cómo está ya uno de las neuronas con la edad. 75 años, Fidel Delgado, un privilegio, ¿eh? Hemos visto vídeos suyos que han llegado a muchísimas reproducciones, es muy mediático. Yo creo que es de se podría determinar en los cuando vamos a festivales musicales, etcétera, etcétera, se denomina cabeza de cartel. Pues yo creo que Fidel Delgado es uno de los grandes estrellas que viene a las ponencias este próximo fin de semana. Recordamos que duran del 23 al 25 y que todavía están a tiempo de comprarse el bono. Si solo quieren ir a una ponencia, pues es un precio menor, pero solo pueden entrar a esa ponencia. Fidel Delgado, ¿por algún motivo que les daría a los oyentes de Radio Tudela, Sonora FM, de que se acercaran a su ponencia? Bueno, que se acerquen a mi ponencia, que se acerquen a todo, porque lo que es un lujo en estos tiempos de prisas y de a veces excesiva frivolidad informativa, tener unos días dedicados uno con calma, con lucidez a sí mismo, a la reflexión y a escuchar a otros que quieren compartir la vida, es un auténtico lujo y yo desde luego no me lo voy a perder. Muchas gracias, don Fidel Delgado. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Pues gracias a vosotros, ahí nos vemos.